Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. D-R-E-D, but you don't mind it. And I'm the one you're finding. Let me take you on a trip and move it to rewind it. Yeah, I'm working hard at the wind in the back. You're researching and striving and finding open mind. I'm not feeling your brain scars. You're close minded. You're close minded. All y'all fools out there. You're close minded. Bueno, amigos, aquí estamos, como les dije, bienvenidos a un programa más de Subsuelo S.A. Disculpen ahí cualquier inconveniente, bueno, después de no haber podido emitir varias semanas, aquí estamos de vuelta y hay un equipito aquí nuevo que estamos traveseando, así que disculpen cualquier inconveniente. Como les dije anteriormente, iniciamos con la gente de Beastie Boys, de su primer disco License to Ill, de 1986, que bueno, sacaron ese gran sencillo llamado You Gotta Fight For Your Rights, tu padre, así que ya saben, todos a luchar por nuestros derechos para tener una fiesta, principalmente hoy que es viernes. Y seguidamente también escuchamos, aunque ya los había presentado, pero bueno, parecía que el micrófono no estaba activo. Los estadounidenses de Mordred, de un disco, un EP llamado Visión. Banda recomendada por el tocayo, mi colega Esteban Corrales, quien bueno, pronto estará por aquí también compartiendo un programita a medias. Y pues bueno, este EP que les digo llamado Visión, de la gente Mordred, es de esas bandas que iniciaron en esa oleada por ahí en los finales de los 80s, haciendo esa mezcla de metal con algo de funk, algo tal vez por ahí de punk, y no sé, esos sonidos particulares principalmente, la banda que más lo logró o más influencia tuvo, y obviamente Faith No More con su clásico Epic. Y bueno, estamos escuchando a Mordred con el tema Close Minded. Vamos a escuchar otro tema llamado Visión, de este mismo EP. Bueno, de hecho el tema que le da nombre al EP, Visión. Mordred sonando en Subsuelo. We'll be right back. Creo que seguimos teniendo ahí problemas con el audio. Pero bueno, continuamos. Ahora terminamos de escuchar esta banda Ghost. Material del 2019, un sencillo donde vienen dos temas: Kiss the Go Goat, que es este que acabamos de escuchar, y el siguiente que vamos a poner en reproducción es Mary on a Cross. Bueno, Ghost, una banda bastante particular ahí cuando iniciara. Muchos la comparaban con un Mercyful Fate, un King Diamond ahí, que era una copia bastante bastante particular, y de ahí fueron ahí cambiando su sonido hasta esto que acabamos de escuchar, que suena un rockcito ahí, tal vez un poco popero, hay un heavy, un hard rock bastante interesante, que bueno, a mí sí me gusta. Como les digo, Subsuelo S.A., sonando la gente Ghost, sonó Kiss the Go Goat, y vámonos con Mary on a Cross. We'll be right back. bueno, parece que siguen ahí los problemas, esos espíritus de la radio que están afectando. Y continuamos, para hacer el cambio. Antes iba a sonar el tri, no quiso sonar, empezó a brincar el disco. Así que pusimos otra banda mexicana llamada Cristal y Acero. Esta banda ya había sonado por acá de un disco llamado Cumán, que era una ópera rock, se podría decir, la primera ópera rock que hubo en México, y con temas ahí bastante interesantes. Este disco, llamado igual que la banda, Cristal y Acero, de ahí, como pudieron escuchar, algo de heavy, hay un poquito de heavy, un poquito más clásico. Y ya saben, Subsuelo SA, trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, siempre y cuando los espíritus lo permitan. Y como dijo Max por ahí, Ghost será una banda de pop rock o no, bueno, ahí queda a criterio de cada quien, pero aún así, aunque sea pop, esas letras son letras bastante oscuras que yo creo que no mucho las entenderían o no mucho les gustarían por esas ciertas acercamientos a ciertos espíritus negativos. Bueno, cada quien con lo suyo. Continuamos, vámonos a darle vuelta a este disco de Cristal y Acero. Vamos a escuchar un tema llamado Estarás Bien, uno de los temas que viene en castellano. Hay otros que vienen en inglés, como el que acabamos de escuchar, que se llama Tonight. Mientras logro acomodar un poco acá para poner más música. Ya saben, Subsuelo SA, sonando acá en la 506 rockradio.com. Tú tienes que cambiar. Bueno, siguen sonando ahí cosas y eso que ¿sí? Estoy tomando té frío, nada de cervecitas, lastimosamente. Y continuamos, ahora vámonos hasta España, vamos a escuchar a esta banda llamada Ilegales. Hay una banda bastante veterana en cuanto, creo que a principios de los 80s es que están tocando. Este año sacaron un disco con algunas versiones con gente invitada, que está bastante interesante. Y pues bueno, por aquí dice, este disco es un disco doble, que es en concierto. Dice, el doble en directo Ilegales se grabó en un momento en que sin ser carne de Radio Fórmula, ni ser invitados a ninguna fiesta, bien por los organizadores, porque lo hubieran echado a perder, dice por ahí. El grupo movía multitudes en cada uno de sus conciertos. En una gira interminable donde se combinaban aleatoriamente peleas, drogas, chicas peligrosas y whisky por litros, aquel trío despachaba el mejor directo que se podía ver en España en aquellos años. Quizás acabó echando de menos algo de ese sosiego para documentar con videos y fotografías lo que estaban haciendo estos tres asturianos, perdón, pero que en su momento, sin exponerse apenas a la luz de los focos, ni perder un minuto en registrar algo de lo que pudieran echar a mano los futuros musicólogos o historiadores. La banda se convertía en cenizas cada instante. Vámonos entonces a escuchar algo de los Ilegales. Que bueno, se me hace difícil porque todos me gustan. Vamos a escuchar Bestia Bestia y Hombre Solitario. Un par de temas en concierto de un disco que saliera en los 80s y bueno, recientemente lo reeditaron. Regalo para ti. Así sonaba Jorge Martínez y compañía, la gente de Los Ilegales. Y pues bueno, saludos a los compañeros de la radio que están en la escucha. Ahí nuestro amigo Bernardo, a Paula, por ahí anda Max. Creo que anda Rafita, por ahí anda Macuá. Me pareció ver que escribió por ahí Alejandra, Oscar. En fin, todos los colegas de la radio que ya saben, pueden entrar a la página www.506rockradio.com. Y ahí ven la parrilla de la radio, diferentes programas, diferentes tendencias, y pues bueno, cada quien haciendo su propósito para llevarles un buen rato, un buen espacio con la música de su preferencia. 506rockradio.com. Y acuérdense también descargar la aplicación, está para sistemas operativos Android y iOS. Y ahí donde pueden encontrar también un chat ahí para conversar con la gente, entre otras cosas. Vamos también ahora con una complacencia, a ver si resulta, si no, de ahí las disculpas del caso. Nuestro amigo Roberto, nuestro amigo Palao, nos pide algo de Mario Maisonave. Y pues bueno, lo que tengo por acá más a mano es un disco que se llama 20 años de rock nacional. Vienen dos temas, viene Abrime tu corazón y Raquel. Así que de ahí vamos a ponerle esta palabra a ver a quién se la va a dedicar. Abrime tu corazón, Modelo para Amar, o Mario Maisonave, sonando en Subsuelo. Estoy viviendo en esta oscuridad y me atormenta tu calor. Es que mis poros te hacen respirar, mi sombra te cubre del sol. Y está bien. Sabes bien si hay amor que está bien. Está bien. Sabes bien si hay amor que está bien. Te doy mi cuerpo y no te pido más. Vos me das muros de metal. Partes mis venas sin pensar, quizás. ¿Qué brazos te cobijarán? Y está bien, sabes bien si hay amor que está bien. Y está bien, sabes bien si hay amor que está bien. Una flor regalo de amor, una lágrima fría. Oigo tu voz en el eco sonó, sabes bien que está vacía y está bien. Bueno, ahí sonaba nuestro amigo Henry de Arias con la gente de la clase. Y continuamos, ahora vámonos a España, regresamos a España, vamos a escuchar esta banda para cambiar un poquito la nota, llamada Baby Horror, algo de rockabilly, psychobilly, ahí le ponen ahí bonito el sabor, de un disco llamado Head and Banger. Vamos a escuchar precisamente los dos temas, Head and Banger y Lazo Secreto, algo de rockabilly ahí para el baile, sonando en Subsuelo. Anger. Sonar la gente de Baby Horror, y pues bueno, ya que sonó esta voz femenina, por acá nos dice nuestro colega Max, el patrón de la radio, que 506 Radio invita un especial llamado Natural Woman, que es un recorrido de las mejores voces femeninas de todos los tiempos, presentado por la virtuosa cantante Monique. Quien, bueno, Monique ya estuvo ahí en un especial en Jukebox del programa de nuestra colega AC Queen. Y pues bueno, ya pudieron escuchar la calidad de voz de esta colega, esta chica. Y bueno, el show es en Mundo Loco este próximo domingo a las 2 de la tarde. Y bueno, participen reportando sintonía en el chat de la página 506radio.com. Ahí en la página principal hay un espacio donde está el chat para que ingresen con su usuario, nada más se reportan y participan en la rifa de entradas, ya sea por medio de las apps, por medio de la página directamente o también por redes sociales en Facebook y demás. Ya saben, 506 Rock Radio les invita al especial llamado Natural Women, recorrido de las mejores voces femeninas de todos los tiempos a cargo de la virtuosa Monique. En Mundo Loco, este domingo a las 2 p.m. y participen, ya saben. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escuchar en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, de espacio donde colgamos todos los programas, ahí los pueden escuchar en diferido, y están casi que su totalidad de programas, entonces pasen y se dan una vuelta a www.beneficiointerno.blogspot.com o también por la plataforma de iVoox, ahí también están, nos buscan como Subsuelo y ahí aparece algo de los programas. Continuamos, vamos a ir subiendo un poquito ya la nota. Vámonos con esta banda desaparecida del punk de los 80s de allá de España. Estamos hablando de la gente de Cocadictos, con unas letras políticamente incorrectas a la actualidad, se podría decir, pero en aquel tiempo eso era punk directo y duro a la vena. Un disco editado por Basofia Records de nuestro amigo Oscar y pues bueno, material desde Zaragoza. Vamos a escuchar entonces un par de temitas de Cocadictos. Esto es Fieles Siempre al Vicio y Carne para el Exterminio. Cocadictos. ¡Vamos! Bueno, muchas gracias a todos los que están ahí a la escucha. Y bueno, continuamos, que me están distrayendo acá con el chat. Y continuamos, ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden localizar aquí en su casa, al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Ya saben, todos los viernes de 5 a 7 de la noche, hora Costa Rica, acá en su casa, www.506rockradio.com. Entren, hay una rifa para entradas para un concierto este domingo a cargo de Monique, interpretando temas de vocalistas femeninas. También recordarles que mañana hay un concierto bastante interesante, que ya es el cierre de la seguidilla de conciertos que han habido todo este año, conmemorando un aniversario, creo que es el 30, si no me equivoco, el 30 aniversario de La Fosforera, ese evento de que marcó un antes y un después en el metal y en el rock en general acá en Costa Rica. Y bueno, la gente Cráneo Metal va a estar haciendo este concierto mañana sábado 10 de diciembre, entrada 5000 colones, a partir de las 3 de la tarde, en el Bar El Chivo en Desamparados. Un concierto bastante particular por diferentes sonidos. Va a estar Igne Ferroque, una banda bastante vieja, ahí algo de rock, hard rock. Va a estar Exponka, algo de punk o tal vez un rock ahí bastante sucio. Argos, la gente de Howler, los muchachos de Masacre, que de ahí poco hay que decir de ellos, y haciendo un homenaje ahí a Pepe, su bajista, y a Eliezer, el baterista, quienes ya no nos acompañan en este terreno. Y también Alastor Sanguinari en Brío, que bueno, entonces ya saben, algo de black, death, thrash, punk, heavy, bastante variado este concierto, 30 años de La Fosforera, cerrando la seguidilla de conciertos que hicieron, mañana sábado 10 de diciembre, 5000 colones, 3 p.m. en Bar El Chivo. Y continuamos, vamos a escuchar una banda precisamente de las que va a tocar este mañana, de un disco llamado Demon. Estamos hablando de la gente de Alastor. Material 2004, vámonos con la introducción de Ater Inferus Artem y su segundo tema, And the Fire Burned Cold and Black, algo así. Alastor. Thank you. Bueno, así suena la gente de Alastor. Y pues bueno, también para recordarles que nuestro amigo Leo, con su sello Visceral Vomit Records, recién acaba de sacar una producción que se llama La Triada Infernal, donde vienen tres bandas de black de acá locales. Viene Mortigor, viene Alastor, Sanguinary Embryo y Morbid Funeral. Este disco en formato CD, creo que está en CD normal y en formato Digipack. También por ahí hay unas camisetas que están en preorden, así que ingresen al chat, traten de comunicarse con Visceral Vomit Records de nuestro amigo Leo, quien también hace un programa los domingos a partir de las 5 de la tarde llamado Brain Damage, con algo de música extrema de diferentes latitudes, música underground, música extrema. Continuamos, vámonos ahora con algo de igual, banda con influencia de Black Death, un proyecto unipersonal de Panamá llamado Avatar, que bueno, esto es un disco, un LP llamado Perversiones de Muerte Putrefacta, y lo interesante es que bueno, vienen, hay unos extractos. Parece un asesino serial allá en Panamá, y vienen los extractos de las noticias, que dice que todo el contenido extraído fueron de los periódicos Panamá, América y La Vanguardia, noticias del 2002-2003, y todas las letras son basadas o hablan sobre de ahí, estos asesinatos en serie, algo bastante de ahí, gore se podría decir. Y vámonos entonces con los efectos de la cangrena y putrefacción y la noche de los muertos vivientes. Esto es Avatar, todo compuesto por Cadáver, proyecto que naciera en el 2013 y este disco es del 2016. Come on. Desde Panamá sonaba el proyecto unipersonal de Abattoir, del personaje cadáver, quien es el que hace todo. Continuamos, ahora vámonos, continuemos con esta bulla, este escándalo. Nos vamos hasta México, vamos con un disco que nos lo hiciera llegar nuestro amigo Illy Joker. Y bueno, este es un trío que del cual yo no tenía conocimiento de ellos. Se llaman Matanza. El disco se llama Encontrados Muertos. Y para seguir, digamos, con la línea de lo que estaba sonando, es algo de Gore Grind también. Como les digo, trío mexicano llamado Matanza. Vamos a escuchar un par de temitas ahí un poco alentadores y positivos: Carnicería y Asesinato. En Mérida de Yucatán ha dejado consternados a toda la sociedad. En el norte de la ciudad se encontraron varios cadáveres, se dicen cientos. Todos presentan a simple vista rasgos de tortura, la mayoría están desmembrados y decapitados. Los rasgos de violencia son evidentes y difíciles de describir. Se rumora entre los lugareños que estos asesinatos son parte de rituales satánicos, ya que en sus cuerpos se encontraron cruces invertidas. Este hallazgo es totalmente grotesco. La tierra está aún húmeda debido a la sangre. Los brazos y piernas amputados están por todos lados. Esto es una verdadera matanza. así sonaba la gente de Matanza desde México. Vamos a cambiar un poco la nota, vamos a ir bajando poco a poco. Vámonos ahora con los boricuas, nuestros amigos de Puerto Rico llamados Tropiezo, quienes ya han estado por acá varias veces. Y pues bueno, esos lazos de que hace el underground. Pues bueno, Tropiezo, excelente banda de hardcore punk, siempre trabajando ahí, haciendo las cosas a su mejor estilo DIY, y siguen activos. Recientemente sacaron un disco con versiones de bandas de punk y hardcore, precisamente allá de Puerto Rico. Del disco que vamos a sonar se llama 3 acordes en 45 segundos. Es como una recopilación de algunos de los temas de Tropiezo del 97 al 2017. Digo, otra complacencia a nuestro amigo Palao, quien está ahí a la escucha. Entonces vámonos con Tropiezo desde Puerto Rico, sonando acá en Subsuelo. Nunca cambiarás, nunca Bueno, así sonaba la gente de Tropiezos. Vamos ahora a algo de punk rock local, banda ya desaparecida de acá a Costa Rica, llamada Bufonic. Bueno, el disco se llama Salvador Bufonic y fue material editado en el 2010. Vamos a escuchar un par de temas de ellos. De una banda bastante particular en cuanto a lo que hacen, no sabría etiquetarlos, no sé, hardcore melódico tal vez. Vámonos con El Eco y El Dueño de las Piezas. Esto es Bufonic, banda ya desaparecida de acá en Costa Rica. Oh, sonó a la gente de Bufonic. Y bueno, me voy retirando. Gracias a todos los que escucharon, estuvieron ahí un rato aguantando el ruido y este programa que estuvo algo accidentado, un retorno bastante accidentado, pero bueno, vamos a ponernos en forma a ver qué tal nos va en los próximos. Les quiero adelantar, la próxima semana, si todo sale bien, ya por fin sale a la calle el fanzine Beneficio Interno en su edición número 20. Como siempre, incluye un CD con dos temas de cada banda. Esperemos a ver si todo marcha bien. La próxima semana, el próximo viernes, haremos un especial con el recorrido de las bandas que participan en esta edición del Beneficio Interno. Nos vamos, entren a la página www.506rockradio.com. Vean la parrilla de los programas de lunes a viernes, programas bastante variados para gustos particulares, desde clásicos, desde los temas que estamos acostumbrados a escuchar normalmente, hasta cosas bastante subterráneas, bastante underground, escandalosas o que pocas veces suelen sonar por ahí. Aparte, entren a la página, descarguen las apps para iOS o Android para que puedan escucharlos todo el día en la radio. Nos escuchamos entonces, hasta la próxima. Esteban Campos despidiéndose desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Subsuelo S.A. Nos vamos con una versión extendida de Clash. This is Radio Clash. Buenos días, señor y señoritas. Esta noche estamos Radio Clash y toda la gente, hold on tight. What is your new girl like? World, spin to me while your lion sleeps tonight. This is Radio Clash. Everybody hold on tight. Jungle fever, boy and girl in the city streets at night. Soul rescue at the function hall, could the word come true tonight? This is Radio Clash. Hello. Your last check did not come through. 7 days of final bills. Your last check did not come through. This is Radio Clash. 1, 2, 3, 4. Everybody hold on tight. Suelo, S.A.